que es este chico es integrante del Centro Vasco de Rosario y tiene una fábrica en la cual, como él la menciona, se junta lo mejor de los dos mundos, las manzanas patagónicas y la manufactura de la sidra vasca. Es una sidra que se sirve desde el tonel, o sea, es una sidra tirada. Y así que bueno, esa es la particularidad de esa sidra, es que solo tiene la gasificación de del fermento de la manzana, es decir, no tiene alcohol ni azúcar agregada. Es muy particular el sabor, no es lo mismo que lo que uno toma acá habitualmente como sidra, y se está presentando acá en Cañuelas, así que para nosotros realmente es un honor que Aguirre haya querido presentar la sidra en este evento. Así que eso, si lo quieren probar, bien, también va a estar a disposición. Bien.